Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Lo que hay tras cada noticia, jornada de día jueves 24 de marzo. En esta oportunidad conversamos con Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores y candidata a constituyente de la lista Apruebo Dignidad. Muy buenos días, Bárbara, gracias por conversar con nosotros. Hola, muy buenos días, Macarena. Un abrazo para ti, para todo el equipo de la radio Nuevo Mundo. Y bueno, este día ya de cuarentena, así que con un poco de frío ya también. Sí. Bueno, Bárbara, quisiera partir preguntándole por un tema que es bastante complejo y grave, porque este miércoles un repartidor de la empresa Starken, que se encontraba entregando encomiendas en la comuna de Los Pejos, padre de tres hijos, murió este miércoles después de ser asaltado. El hombre de 36 años fue interceptado por otro vehículo cuando repartía junto a un compañero, y al intentar huir, los delincuentes trataron de evitar su escape y le dispararon en el abdomen. El mismo día, un trabajador de delivery murió tras perder el equilibrio y caer desde su moto en la ciudad de La Serena. De acuerdo a los primeros antecedentes, el motociclista fue perseguido por una jauría de perros, motivo por el que trató de esquivarlos. Quisiera partir este programa recogiendo su reflexión inicial frente a esta realidad que afecta al mundo, a nuestro país, muy particularmente en el contexto de la pandemia y con la crisis de empleabilidad que venía ya arrastrándose hace tiempo y que arrastra también precariedad laboral. Sí, bueno, yo creo que lo primero, Maca, es todo un abrazo fuerte, solidario, un abrazo de recogimiento también con la familia, ¿no? Acá, cuando fallece un trabajador, una trabajadora, hay un núcleo familiar, hay todo un entorno que se ve afectado, del que muchas veces no nos hacemos cargo, pero que es, a nuestro juicio, también relevante destacar. O sea, lo primero es la solidaridad, el abrazo fraterno, cariñoso para la familia y todos quienes se ven afectados por esta situación. No puede pasarnos inadvertido, no puede dejar de sensibilizarnos. La muerte de trabajadores y trabajadoras, más aún en este contexto, como tú dices, Macarena, donde la pelea por el reconocimiento de los derechos laborales, de la protección que tienen que tener los trabajadores y trabajadoras de delivery, es un tema que ha estado en la palestra, es de hecho materia de un proyecto de ley, es un debate que se ha venido dando desde, digamos, en la Comisión de Trabajo en la Cámara de Diputados, pero también que nosotros hemos puesto con mucha fuerza en el Consejo Superior Laboral, y donde hemos hecho un trabajo también muy, yo diría que muy dormida, con las propias organizaciones y agrupaciones, en tribunales, con la demanda que se puso para el reconocimiento de la relación laboral y de el reconocimiento de trabajadores y trabajadoras detrás de los repartidores, y por lo tanto ahí yo diría que a partir de esas situaciones que se han desarrollado, nuevamente se pone en evidencia la necesidad y la urgencia que tenemos de bien legislar este punto, pero también de hacernos cargo de un desafío que yo creo, claro, es de más largo aliento, pero no deja de ser relevante, que es la necesidad también de contar con condiciones de seguridad en los territorios, de no tener y de no vernos enfrentados, o estos trabajadores no tener que verse enfrentados a la impunidad frente a situaciones de riesgo, ya sea que esto termine con la muerte de un trabajador, como lamentablemente ocurre ahora, o frente a el saqueo de los productos, ¿no? Porque a veces lo que ocurre es que no hay una situación de violencia contra el trabajador, pero sin embargo sí hay una condición de inseguridad cuando son abordados para quitarle los pedidos que llevan, y eso hay que poner mucha atención, particularmente en estos días, cuando se dice, mire, vamos a cerrar todo el comercio y solo vamos a poder funcionar con delivery. Eso va a generar una situación de fuerte tensión para los trabajadores y trabajadoras de delivery, estos productos y procesos de repartición. Y por lo tanto ahí efectivamente hay que poner una especial atención no solo en las garantías para el traslado de estos trabajadores y trabajadoras, sino que también en la seguridad con la que tienen que contar para no ser objeto de vulneraciones producto de esta situación, digamos, en la que estamos hoy día. Entonces, ahí, bueno, nosotros, evidentemente, que por un lado nuestra acción, nuestra preocupación, nuestra tarea principal es seguir garantizando los derechos, las garantías de los trabajadores y trabajadoras, que no se vean vulnerados, y que por otro lado esto no signifique, digamos, no solo no se vean vulnerados en sus derechos como trabajadores, su reconocimiento como tales, ¿no?, sino que también en las medidas extremas de seguridad, que naturalmente, por Macarena, no son las mismas que uno tiene cuando estás en un espacio laboral fijo. Uh-huh. Es evidente que cuando tú hablas de seguridad y salud laboral, por ejemplo, en el caso de los trabajadores de empresa, estamos hablando de un tipo de realidad respecto de los protocolos para evitar los contagios, ¿no? Todas aquellas situaciones que dicen en relación con las actividades en las que se desempeñan estos trabajadores en los sectores productivos. Y todo eso es distinto cuando tú piensas en los trabajadores de reparto, donde obviamente el criterio tiene que ser no solamente el resguardo respecto de el servicio, sino que también de tránsito de esto, ¿no? Que siempre, además, es un gran tema cuando uno va a las mutualidades, porque los accidentes por tránsito son generalmente donde tenemos las mayores dificultades de reconocimiento de un accidente laboral. Entonces, ahí yo diría que hay un tema bien relevante que es necesario ver ahora en lo que vamos a vivir en estos días, y en las acciones que tenemos que desarrollar también nosotros, al menos como Central Unitaria de Trabajadores. Y en ese sentido, Bárbara, ¿cómo enfrentar este debate a nivel más estructural? Porque las plataformas digitales de trabajo, ya sea redes en línea de conductores, repartidores o empleos por cuenta propia, se han quintuplicado en una década. De hecho, el crecimiento debe ir acompañado de una regulación, según advierte la OIT, para lograr un empleo más digno. ¿Qué rol juega ahí la institucionalidad? ¿Cuáles son las medidas que hay que desarrollar en ese sentido? Se lo pregunto a propósito de su candidatura a constituyente por el Distrito 12. ¿Qué rol juega ahí la Constitución? Bueno, el debate sobre las garantías del trabajo decente es el debate de fondo que nosotros tenemos que plantear a nivel constitucional. Es evidente que en la Constitución no vamos a resolver cada una de las normas, puntos, acápites que van a ser materia de nuevas normativas, por ejemplo, un nuevo Código del Trabajo, entre otras. Obviamente que eso nadie pretende resolverlo en el marco constitucional. Lo que queremos es tener las garantías en el debate respecto de que se reconozca el derecho al trabajo decente con rango constitucional, que se reconozca con rango constitucional el rol de las estructuras intermedias y, por lo tanto, el rol de los sindicatos, de las organizaciones, también en este caso de las juntas de vecinos. Estamos hablando de todas las estructuras intermedias, ¿no? Es importante también el reconocimiento de los derechos a negociación colectiva ramal, ¿no?, a organización a todo nivel, el derecho a huelga, pero por sobre todas las cosas el reconocimiento, a nuestro juicio, de lo que hemos denominado el valor del trabajo al centro de la sociedad y, por lo tanto, al centro del debate constitucional, que es el desafío de reconocer el valor del trabajo, la valorización de lo que nosotros desarrollamos como función, y entender que es así y solo así que los países crecen y se desarrollan. No hay otra forma hasta ahora que sea más eficiente de demostrar que los países crecen y desarrollan gracias al trabajo que desarrollan los ciudadanos, ¿no? Sean estos nacionales o extranjeros, finalmente lo que genera riqueza en los países, lo que permite que los países se desarrollen, es precisamente que contamos con trabajadores y trabajadoras que le dan valor o le dan doble valor a una mercancía, ¿no?, a la construcción de un producto, qué sé yo, la extracción de recursos naturales, entre otros. Entonces, ese es el debate constitucional, a nuestro juicio, más relevante y trascendental, y también sabemos y entendemos que este va a ser un debate muy complejo, porque esto es tocar las bases del sistema neoliberal, y sabemos que quienes quieren ir a defender este modelo no van a permitir que este debate, así como lo hemos planteado nosotros, curse, y probablemente van a hacer todo para evitar que la voz de los trabajadores y de las trabajadoras se pueda escuchar en el debate constitucional. Pero dicho eso, que digamos es el debate que nosotros tenemos que hacer en la Constitución, todo lo que dice relación con las normativas que permitan regular y dar garantías del trabajo decente van a ser también, yo creo, que un trabajo muy, digamos, yo diría que de alto impacto, y que vamos a tener que ir trabajando en paralelo a todo el desafío constitucional. Ya tenemos una primera, yo diría que una primera ofensiva, una primera avanzada en este sentido. Como decía, nosotros a través de nuestra Fundación Fiel hemos presentado, y eso presentó el año pasado, ¿no?, una demanda para el reconocimiento de la relación laboral y por lo tanto del rango de trabajador y trabajadora a los trabajadores y trabajadoras de reparto, de delivery, de app. Está el proyecto de ley en el Parlamento que también pretende regular esta acción, digamos, esta forma de trabajo. Tenemos el desafío de reformular la ley de teletrabajo. La evidencia demuestra, en base al estudio que desarrollamos nosotros también, que no estamos cumpliendo con los estándares que se demandan o que al menos se pretendían cumplir en el marco de la ley de teletrabajo. Se han generado jornadas mucho más extenuantes, se ha vulnerado la jornada de trabajo establecida en los contratos, se ha generado mayor agobio por la doble, triple jornada, no se están cancelando los servicios esenciales que se usan para poder trabajar, no se está contando con los insumos por parte de los empleadores para poder desarrollar la labor a distancia. Por lo tanto, tenemos ahí también un tema que además la ley establece, la propia ley de teletrabajo estableció que un año de su funcionamiento el Consejo Superior Laboral tenía que pronunciar si nosotros vamos a solicitar que el Ejecutivo conforme una mesa para hacer revisión y cambios a la ley de teletrabajo que asegure que los trabajadores y trabajadoras efectivamente van a contar con las condiciones, no solamente físicas, sino que también materiales, que aquí van a cumplir efectivamente y no va a quedar esto a común acuerdo, la posibilidad de pagar lo que realmente se está usando en servicios como electricidad, internet, entre otros. Tenemos el desafío respecto de los debates que se están dando hoy día en materia de digamos, de servicios esenciales. Esto es un debate eterno, ¿ah? Donde a mí, francamente, me sorprende la incapacidad que tienen muchos actores de poder reconocer que estas son materias que se venían planteando hace mucho tiempo. Cuando nosotros discutíamos en el marco del debate de la reforma laboral los servicios esenciales, la crítica que hacíamos era que eran extremadamente laxos, que dejaban esto a que al final todo y nada podía ser servicio esencial. Y ese es un lío que hoy día tiene una consecuencia en términos de la distribución de las labores y de las funciones en el marco de la pandemia. Porque claro, cuando te dicen, oiga, no, pero es que aquí los permisos esenciales, los permisos únicos colectivos son los que más se ocupan. Y son precisamente esos permisos para trabajar los que hoy día están generando la mayor movilidad. ¿Y por qué? Porque tenemos una norma sobre servicios esenciales que es extremadamente laxa. Ese no es un problema de hoy día, es un problema que teníamos hace tiempo y que nosotros lo denunciamos. Y hoy día resulta que nos venimos a dar cuenta, producto de la pandemia, oye, mira, pucha, qué fome que tengamos esta cuestión tan exacerbada, que tengamos estos servicios esenciales donde todo y nada puede ser servicio esencial. Y tenemos, para más remate, como digo yo, una circular, un ordinario de la Subsecretaría de Salud que pretende vulnerar el derecho a descanso, a la licencia médica cuando te enfermas por COVID, para que podáis seguir desarrollando las labores de para que sigas con funciones laborales desde el hogar. Entonces, francamente, si uno mira Macarena, uno dice, claro, tenemos un gran desafío en el marco del debate constitucional, y esa es una tarea de primer orden a la que nosotros estamos abocados, porque además lo sentimos en el territorio. Tú hoy día estás paseando por las comunas, estás paseando por los territorios, informando sobre el proceso electoral, y la gente lo que tiene es angustia por lo que va a venir producto de estas cuarentenas. Pero por otro lado, y por lo tanto ahí tenemos que hacer una gran tarea, pero por otro lado tenemos urgencias inmediatas que nosotros creemos que hoy día es posible abordar y que de hecho queremos discutir con la autoridad ahora en el más breve plazo, no esperar hasta que se debata la nuestra constitución para resolver materias que dicen relación con estas regulaciones, con el control, con no permitir que se generen retrocesos como este del ordinario sobre las licencias médicas, entre otras materias. Entonces yo diría que ahí estamos a dos bandas haciendo el trabajo. Por un lado, lo que tiene que ver con el desafío constitucional, que es cómo pretendemos proyectar, y por otro lado, lo inmediato, que es contener una práctica que es muy común en este gobierno, que es exacerbar en el marco de estos procesos de pandemia, de crisis, normativas que atentan contra los derechos de los trabajadores. Bárbara, pasando a otro tema vinculado, esta semana en cadena nacional el presidente Sebastián Piñera anunció un paquete de medidas económicas, entre ellas está el préstamo solidario que se mantiene, y quizás lo más llamativo en términos mediáticos fue el bono a la llamada clase media. Quedan algunas dudas, como por ejemplo, qué va a pasar con ese 27,1% de la población que vive en la actividad económica informal y cuya fuente de empleo se ha visto afectada por las cuarentenas más que nunca. ¿Cuál es la postura de la CUT al respecto? Bueno, nosotros tenemos un documento que vamos a entregar, lo tenemos desde la semana pasada, lamentablemente no lo hemos podido entregar aún porque no ha coincidido los tiempos de la agenda de la actual presidenta del Senado, y eso nos ha retrasado la posibilidad de hacer entrega de la propuesta, pero ya tenemos desde la semana pasada, y tal como lo hicimos el año pasado, cuando fuimos la primera organización en presentarle una propuesta al Ejecutivo, medidas para el tema económico, donde en realidad no estamos hablando de ninguna cuestión que sea tan distinta a lo que ya se planteaba por algunos sectores. Nosotros apoyamos la idea de la renta básica de emergencia, lo planteamos el año pasado, hoy día vamos a insistir en ello, porque si uno revisa en términos globales, con esto tampoco queremos decir, mira, todas las medidas son malas, pero si uno mira en términos globales, el volumen de recursos que el Estado hoy día invierte para enfrentar esta segunda ola, y el carácter de las medidas y la focalización en la que se insiste para la entrega de esos aportes, finalmente lo único que van a significar es que hoy día, pese a que se incorporan más recursos, va a ser menos la cantidad de población que va a poder acceder a estos beneficios. Ese es nuestro cálculo. Nuestro cálculo es que con los 6.000 millones que el gobierno está anunciando, y por lo tanto el total, que son los 18.000, nosotros lo que estamos haciendo hoy día, en vez de aumentar la cobertura, es producto de los recortes disminuirla. Entonces finalmente vamos a tener la paradoja de que van a haber más recursos incorporados y sin embargo vas a tener menos personas, trabajadores, trabajadoras, familias, ¿no?, que van a verse abarcadas, que van a tener cobertura real de estos beneficios por la cantidad de requisitos que coloca el Ejecutivo, principalmente, ¿no? Ese es, yo diría, que el factor principal. Estamos sí revisando con más detalle los proyectos de ley, las iniciativas que el Ejecutivo ha anunciado para poder tener una cuantificación más, digamos, más objetiva, digamos, mucho más precisa. Pero lo que ya sí uno puede percibir es que efectivamente vamos a tener un paquete de medidas que, si bien llega de manera mucho más oportuna, porque ya no se comete el error de esperar un par de meses, lo cierto es que abarca a menos población y en eso tenemos un riesgo súper grande para el proceso que viene. Eso es lo primero. Sí. Y a partir de eso, entonces, el desafío es poder hacer una presentación, y es lo que vamos a hacer el día de mañana en el Senado, con la presidenta del Senado. ¿Por qué lo hacemos con ella? Porque claramente no fue suficiente cuando se lo presentamos al gobierno, porque cada vez que le presentamos al gobierno propuestas, estas no fueron recogidas. Entonces, no vamos a estar tropezando 10 veces con la misma piedra. Lo que preferimos entonces es hacer la presentación de manera directa hacia el Senado, para que de conjunto con los parlamentarios podamos empujar con una renta básica universal que sea así. Estamos hablando de una renta de emergencia, nosotros hablamos de 6 meses, los parlamentarios hablan de 3, a nosotros nos parece que ahí no estamos haciendo, o sea, no nos vamos a detener así en un problema de que no, mira, que si no son los 6, que si son 3, lo que tiene que ser claro es que cualquier medida tiene que ser por el tiempo suficiente. Si después de 3 meses nos damos cuenta de que es necesario que se siga extendiendo, eso tiene que estar sobre la mesa desde ya, porque no podemos estar cada vez que se hace que tenemos que estar enfrentando una contingencia, viendo ya, mira, hagamos esto por una cantidad de meses, que no sé qué, que no sé cuánto. Lo segundo es que tiene que ser efectivamente universal, sin condiciones. Y por lo tanto nosotros entendemos que efectivamente para que eso sea sin condiciones tiene que abarcar el 80% de la población. Tiene que ser en un monto suficiente. Nosotros hablamos de una renta básica de emergencia de 500.000 pesos, partiendo de la base que tenemos un piso, que es el IFE, que fue de 400.000 pesos. Por lo tanto, si ya partimos de una base que fue los 400, no podemos pensar en que lo que vamos a hacer ahora como una medida adicional solamente mantenga la misma línea, sino que tiene que incluso aumentarla. ¿Para qué? Para que efectivamente las cuarentenas y todas las medidas que se están tomando de confinamiento sean efectivas y no generen angustia en la población. Y cuando decimos que sea sin condiciones, lo que estamos diciendo es que de manera real y concreta este proceso sea sin la exigencia a la familia del registro social de hogares, sino que simplemente sea entregado a todos por igual. ¿Qué pasa? Van a decir algunos, bueno, pero hay algunos que trabajan, hay algunos que tienen ingresos, hay algunos que tienen seguro de cesantía. Nosotros decimos lo que hay que hacer ahí es que primero hay que corregir la ley, porque hoy día se está usando de forma excepcional y por lo tanto lo que necesitamos es que no se bajen los montos, porque al final del día tú tienes gente que hoy día está recibiendo un cuarto de su salario, producto del que ya llegó al 75%, después al 50% y hoy día está en el 25% de los ingresos. Decimos, mire, eso hay que modificarlo. Todas y todos quienes están hoy día con ley de protección de empleo, primero, se le tiene que exigir a las empresas que no despidan, porque están despidiendo igual con suspensión, y segundo, no tiene que disminuírseles el tope, porque esa es una situación excepcional y por lo tanto tiene que ser sobre el 75% de los ingresos, y se complementa con la renta básica de emergencia. Es decir, esto tiene que ser medidas que se complementen, no medidas que se exigen, que es el problema que tenemos hoy día y lo que ha significado que aunque te digan a ti, no, mire, si hemos llegado a millones de personas con las ayudas del Estado, tú recorres los territorios y lo que te dicen es, a mí no me ha llegado ni un solo peso del Estado. Entonces, no puede ser que mientras el gobierno tiene un tipo de cálculo, tiene un tipo de mirada respecto de cómo está enfrentando este proceso, la cruda realidad te está diciendo, no, eso no es así. Por eso esto tiene que ser sin condiciones, tiene que ser rápido, tiene que ser un debate donde además se crucen todas las propuestas económicas. Hoy día, ayer se aprobó, y yo veo con mucha esperanza lo del royalty a la minería. Eso es un elemento esencial, porque hoy día tú vas a tener que recurrir a excedentes del cobre producto del buen precio para poder financiar el paquete de estas medidas. Vas a tener que aprobar, y es nuestro criterio, ¿no?, iniciativas como el impuesto a los super ricos, por ejemplo. Debieras aprobar también la posibilidad de endeudarte. Es decir, acá el Estado cuenta todavía con posibilidad de movimiento, que no ha querido hacer operativa por el solo hecho de no querer llegar de manera más efectiva y rápida a la población. Y eso es al menos lo que nosotros vamos a ir a plantearle a la presidenta del Senado el día de mañana, cuando podamos discutir sobre este plan de emergencia. Como digo, no tiene ningún sentido ir a presentárselo al gobierno otra vez, porque ese camino ya lo recorrimos el año pasado y fue un franco fracaso. Entonces hoy día vamos a donde la segunda autoridad de nuestro país a plantearle esos temas y ver cómo podemos avanzar y hacer fuerza común con las bancadas de los parlamentarios. Sí, usted ya lo mencionaba, que la Cámara de Diputados aprobó este miércoles la idea de legislar el proyecto que establece el royalty minero a favor del Estado. ¿Cuál es la relevancia? ¿Por qué es tan importante para la central y para el mundo progresista, incluso parlamentarios que han votado a favor de otros sectores? Porque saben qué tan relevante es esto en materia de redistribución de la riqueza. Sí, efectivamente, este es un tema muy, muy... Va a ser probablemente un precedente muy importante para el debate que va a venir en materia constitucional respecto al rol del Estado en materia de el control de los recursos naturales y el no abuso por parte de las empresas, particularmente las transnacionales y extranjeras, ¿no?, del recurso minero en nuestro país, tanto el cobre como el litio, ¿no?, que es lo que está contemplado en el proyecto de ley. Pero diría que en términos concretos, para el tiempo presente, el valor que tiene el haber aprobado el día de ayer este proyecto es que efectivamente tú estás dando la señal desde el Parlamento de entender la urgencia que tenemos. Que la urgencia que tenemos es que hoy día todo lo que se puede hacer y todas las señales que se puedan dar para que el Estado llegue rápido, ¿ah?, y llegue de manera universal, con la mayor cantidad de cobertura, atendiendo a la mayor cantidad de las familias, con apoyos y ayuda, hay que hacerlo, tenemos que estar, digamos, hay que considerarlo, y si bien el tema del royalty a la minería no impacta, uno podría decir, oiga, pero esto no va a impactar hoy día en la urgencia que tengo, es la señal concreta de que si somos capaces de avanzar en un royalty a la minería, que ha sido permanentemente taponeado, ¿no?, impedido de avanzar en el Congreso, si hoy día logramos avanzar en esto, es porque todos se dan cuenta de que ante situaciones críticas para el país, como está significando esta pandemia, finalmente a lo único que podemos echar mano es a nuestra soberanía nacional y a nuestros recursos, y por lo tanto ahí no tenemos más que ser controladores, tener un fuerte rol del Estado en materia de digamos los recursos naturales y su producción, digamos, la garantía de que los ingresos producto de la extracción de este también queden en el país, para que así entonces tengamos las espaldas suficientes para enfrentar situaciones críticas como las que estamos viviendo hoy día. Yo veo además que a partir de este debate se abre la puerta para que cualquier paquete de medidas más sustantivo, más audaz, mucho más a la ofensiva de la protección de la vida y de los ingresos de las familias, efectivamente también contemple un porcentaje, parte de los excedentes del buen precio que está teniendo el cobre hoy día, para ser considerado en digamos las medidas económicas. Creo que en ese sentido también aporta y contribuye de manera sustantiva, y nosotros esperamos que el debate ahora en particular avance y avance de la mejor forma posible, pese al anuncio de reserva de constitucionalidad que ha hecho el Ejecutivo. Esas fueron entonces las palabras de Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT y candidata a constituyente del Distrito 12, compuesto por las comunas de La Florida, La Pintana, Pirque, Puente Alto y San José de Maipo. Le agradecemos mucho por conversar con nosotros. Que esté muy bien. Hasta luego. A ustedes también, Macarena. Un gran abrazo. Que estén muy bien. Chao.